Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Estás escuchando? Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas. Pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestro programa. La complicidad líquida del metal y la vida. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor. La complicidad líquida del metal y la vida. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en una emisión más de El Perseguidor NBR a través de www.nuestravozradio.org. Yo soy Héctor Cabrera y qué bueno que están conmigo, que nos acompañan esta noche para escuchar algo de jazz, algo de literatura. Hoy con un programa dedicado a dos grandes, uno del jazz, al maestro Coleman Hawkins, uno de los saxofonistas más importantes de todos los tiempos, y vamos a dedicarle las letras a Günter Grass, premio Nobel de Literatura, fallecido recientemente, fallecido en esta semana, y vamos a ver algo sobre su vida, vamos a escuchar algunos de sus poemas y pues vamos a recordar al gran Günter Grass, autor entre otros del Tambor de Hojalata, una de las obras literarias más importantes del siglo XX. También recordaremos a Eduardo Galeano, periodista, escritor uruguayo, que también murió esta semana. Pues la parca se está llevando a los grandes. Esta semana se llevó a dos de las letras. Y bueno, pues a ellos los estaremos recordando en este programa a lo largo de estas dos horas que siguen. Bueno, vamos a empezar con la música de Coleman Hawkins. Vamos a hablar un poco de él también. Y esto se llama It Never Entered My Mind. Nunca entró por mi mente, nunca me pasó por la mente. Una de las rolas de Coleman Hawkins. Estamos con el sax, estamos con el jazz, con la literatura. El Perseguidor NBR. Vámonos. Thank you. Escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, eso fue It Never Entered My Mind. Nunca pasó por mi mente el gran, gran sax del maestro Coleman Hawkins, acompañado en esta rola por Ben Webster. Coleman Hawkins nació en San José, Missouri, el 21 de noviembre de 1904. Y murió en la ciudad de Nueva York el 19 de mayo de 1969, casi para cumplir 65 años. Fue un saxofonista tenor, clarinetista, fundamentalmente conocido como un gran sax. Hawkins fue un intérprete clásico del jazz, cuyo estilo se mantuvo siempre dentro de los límites del swing y del bop. En una época en que el saxo era considerado un instrumento nuevo, usado hasta ese momento en el vodevil y como un pobre sustituto del trombón en los desfiles de orquestas, Coleman Hawkins ayudó a que desarrollase su propio sonido como instrumento con una clara asociación con la música de jazz. Coleman Hawkins comenzó a recibir lecciones de piano a los 5 años, se cambió al violonchelo a los 7 y 2 años más tarde al saxo tenor. Profesional ya a los 12 años, Hawkins tocaba en una orquesta teatral de la ciudad de Kansas en 1921, cuando Mamie Smith lo contrató para tocar con su jazz Hounds. Hawkins estuvo con la cantante de blues hasta junio de 1923, haciendo muchas grabaciones en un papel secundario. Tras separarse de Mamie Smith, trabajó de forma independiente por la zona de Nueva York y en agosto de 1923... hizo su primera grabación con Fletcher Henderson. Cuando Henderson formó una orquesta permanente en enero de 1924, Hawkins fue su saxo tenor principal. Saxo tenor estrella en 1924, manejó también en sus primeros años el clarinete y el saxo bajo. Estuvo con Henderson hasta 1934, etapa en la que acompañó también a varios cantantes de blues, como los Cotton Pickers y Red McKenzie. En Manhattan, en la Gran Manzana, lideró bandas que incluyeron futuras estrellas como Thelonious Monk, Oscar Pettiford, Miles Davis, Max Roach y Dizzy Gillespie. Más tarde grabaría con J.J. Johnson y Fats Navarro. en 1948. Hawkins grabó Picasso, una grabación clave para el saxo sin acompañamiento. Hawkins tuvo una influencia directa y clara sobre los músicos de bebop, y artistas como Sonny Rollins reconocieron dicha influencia. Asimismo, aparece en la grabación clásica de Thelonious Monk with John Coltrane en 1957, y en la grabación We Insist, Freedom Now, de 1960 con Max Roach. Algo de los de la biografía del gran maestro Coleman Hawkins, que estamos escuchando esta noche aquí en www.nuestraradio.org. Decíamos también al principio de este programa, por supuesto también vamos a hablar algo de cine, vamos a hablar algo de cine y jazz, cómo se van funcionando estos dos grandes artes desde principios del siglo XX, esto más adelante. Pero al principio les hablábamos un poco también, comentábamos de la muerte de Eduardo Galeano, periodista uruguayo, muy reconocido, tal vez uno de los escritores más importantes del Uruguay, de América Latina en el siglo XX. Eduardo Galeano nació un 3 de septiembre de 1940 en la capital uruguaya, no era tan grande, 74 años de edad. Autor de Las venas abiertas de América Latina, murió en Montevideo a los 74 años de edad. El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay confirmó también el fallecimiento de Galeano en su página web. Según el texto, el autor del libro Las venas abiertas de América Latina se encontraba enfermo y estaba internado desde hace varios días. Las fuentes familiares precisaron a la agencia EFE de España que Galeano fue ingresado en un centro hospitalario de la capital uruguaya debido al agravamiento de su estado de salud en los últimos días, tras una de las muchas recaídas que había sufrido últimamente después de haber pasado épocas buenas, una vez que fue intervenido de un cáncer de pulmón en el año de 2007. El escritor había dejado preparado para su publicación un texto inédito que quería se publicara tras su fallecimiento. La editorial Siglo XXI preparará la publicación de esta, probablemente en el mes de mayo, pronto, que aparecerá simultáneamente en España, México y Argentina. Este jueves estaba prevista la presentación en España de Mujeres, un libro antología de los mejores textos del escritor sobre las mujeres, con relatos sobre personajes como Juana de Arco, Rosa Luxemburgo, Rigoberta Menchú, Marilyn Monroe y Teresa de Ávila. Qué ecléctica designación. Fíjense ustedes, Rosa Luxemburgo, Juana de Arco, Rigoberta Menchú, Marilyn Monroe y Teresa de Ávila. Debe estar interesante este libro de mujeres. Sí, ¿verdad? Nacido en la capital uruguaya un 3 de septiembre de 1940, Galeano, un gran amante del fútbol, que plasmó en el fútbol a sol y sombra en 1995, debutó en el periodismo con tan solo 14 años, dibujando caricaturas políticas. Fue redactor jefe del semanario Marcha, del 61 al 64, director del diario Época, del 64 al 66, y director de publicaciones de la Universidad de Uruguay, del 64 al 73. Ese último año se exilió en Buenos Aires, donde fundó la revista Crisis, que también dirigió en 1976, continuó con su exilio en Barcelona, España. Regresó a Uruguay en 1985, una vez restaurada la democracia. Era autor de una amplia obra literaria que los críticos consideran está influenciada por los italianos Cesare Pavese y Pratolini, los estadounidenses William Faulkner y John Dos Passos, y españoles como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Salinas y Cernuda. Descanse en paz, Eduardo Galeano, muerto a los 74 años en Montevideo, después de una larga enfermedad, después de una recaída, otra más, víctima del cáncer pulmonar. Descanse en paz, Eduardo Galeano, y vámonos con esto, que se llama Soul Blues. Él es Coleman Hawkins, su sax, el perseguidor NBR. voz del pueblo organizado. Excelente la rola del maestro Coleman Hawkins, esto se llamó Soul Blues. Lo estamos recordando su música en esta emisión de El Perseguidor NBR. Bueno, pues ya hablamos de Eduardo Galeano, ahora hablemos un poco de Günter Grass, premio Nobel de Literatura. Falleció a los 87 años de edad en la ciudad de Lübeck, al norte de Alemania. Premio Nobel de Literatura y premio del Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Murió a los 87 años de edad, según fuentes de la editorial Steidl. Considerado el más importante escritor en lengua alemana de la posguerra y un referente político en su país, Grass alcanzó la fama mundial con la publicación de su novela El tambor de hojalata de Blechtrommel en 1959. 40 años después, en 1999, recibió los dos más prestigiosos galardones del ámbito literario, el Nobel y el Príncipe de Asturias de las Letras, en reconocimiento a su trayectoria como escritor importantísima. Junto a El tambor de hojalata destacan en su producción literaria obras como Pelando la cebolla, de 2006, su polémico libro de memorias A paso de cangrejo, de 2002, Mi siglo, de 1999, Es cuento largo, de 1995, Encuentro en Telga y el Rodaballo, de 1977, Años de perro, del 63, o El gato y el ratón, de 1961. Fuera de lo estrictamente literario, a Grass se le considera una autoridad moral y política en Alemania por su compromiso constante tanto con el pasado reciente de su país como por su capacidad de entrar en cualquier controversia social o de otra índole, sea histórica o de actualidad. Respaldó la política del Partido Socialdemócrata en tiempos del canciller Willy Brandt, y aunque luego se apartó de la línea de esa formación por considerarla demasiado centrista, apoyó sucesivas campañas electorales, incluida la que llegó al poder a Gerhard Schröder de 1998 a 2005. En sentido inverso, fue el azote de las filas conservadoras, especialmente en tiempos del canciller Helmut Kohl, del 82 al 98. En el terreno literario fue asimismo legendaria su enemistad con el más feroz crítico de su país, Marcel Reich-Ranicki. En los últimos tiempos, su figura estuvo envuelta en sucesivas polémicas, tanto por su reconocimiento en las memorias publicadas en 2006, que había servido en las tropas hitlerianas de la SS-Waffen, como sus críticas a Israel, al que 2 años atrás acusó de poner en peligro la paz en el mundo, cuestión considerada un tabú en Alemania. Polémico, el maestro Günter Grass fallece a los 87 años de edad en Lübeck, al norte de Alemania. Algunos poemas de Günter Grass para recordar algo de su obra, para hacer una recopilación de su obra poética. Esto se llama Las ventajas de las gallinas de viento. Porque apenas ocupan sitio en sus perchas de corrientes de aire y no picotean mis domésticas sillas. Porque no desprecian las duras mondas de los sueños, ni corren tras las letras que el cartero pierde cada mañana ante mi puerta. Porque se quedan quietas de la pechuga al penacho, paciente superficie escrita en letra pequeña, sin olvidar plumas ni apóstrofos. Porque dejan la puerta abierta y la clave sigue siendo la alegoría que canta de vez en cuando. Porque sus huevos son tan ligeros y digeribles, traslúcidos. Quien vio ese instante en que el amarillo se harta, agacha las orejas y calla, porque su silencio es tan suave, la carne del mentón de una Venus las alimentó. A menudo, con viento del este, cuando pasan las hojas de tabiques intermedios, se abre un nuevo capítulo y me apoyo feliz en la valla, sin tener que contar las gallinas, porque son innumerables y se multiplican sin pausa. Algo de la poesía de Günter Grass, Las ventajas de las gallinas de viento. Tendremos más de su poesía, más de su vida, aquí en El Perseguidor NBR, y tenemos más música de Coleman Hawkins. Esto se llama Disorder at the Border, Desorden en la frontera, con Coleman Hawkins. Vámonos, estás en El Perseguidor NBR. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra Voz Radio, www.nuestravozradio.org. Está sintonizando El Perseguidor NBR. Esto fue Disorder at the Border, Desorden en la Frontera, la música de Coleman Hawkins, ya decíamos, uno de los saxofonistas más importantes de el jazz del siglo XX. Más poesía de Günter Grass, recientemente fallecido, premio Nobel de Literatura, premio Príncipe de Asturias. Y esto se llama La Escuela de los Tenores. Coge el trapo, borra la luna, escribe el sol, la otra moneda del cielo, pizarra escolar. Siéntate luego, tus notas serán buenas, pasarás al curso siguiente, llevarás una gorra nueva y más flamante, porque la tiza tiene razón y la tiene el tenor que la canta. Deshojará el terciopelo, ahuyentará la hiedra, medida de la noche, el musgo, su murmullo, todos los mirlos. Al que toca el bajo, emparédalo en su bóveda. ¿Quién cree aún en barricas en que el nivel del vino disminuye? Sea pájaro o metralla o solo un zumbido hasta que cruje, porque el éter está repleto de fines de semana y veraneos. Tijeras que en la sastrería gorjean la canción de la primavera y la costura. No siga su ejemplo. Sacando el pecho hasta que el viento dé un rodeo, una y otra vez trompetas, cucuruchos de papel llenos de cebollas de plata. Luego paciencia. Espera hasta que los ojos de la señora se aparten, dos criadas descontentas. Solo entonces esa nota que las copas temen y el polvo que persigue a las molduras hasta que cojean. Raspas de pescado. ¿Quién cantará esos intersticios al mediodía ensartado en un junco? Qué bien cantaba el Zefenske cuando en sus vacaciones de verano tropezó a gran altura, cayendo por una silenciosa grieta del glaciar y dejándonos únicamente su sombrilla y su do de pecho. El do de pecho, los muchos afluentes del Mississippi, su espléndido aliento que inventó las cúpulas y el aplauso. Telón, telón, telón. Deprisa antes de que el candelabro se niegue a seguir tintineando, antes de que las galerías se inclinen y la seda se abarate. Telón, antes de que enciendas ese aplauso. Poesía de el maestro Günter Grass, La Escuela de los Tenores. Lo estamos recordando debido a su reciente fallecimiento. Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias. Desde ahorita que estaba leyendo este poema, vi la palabra tiza. Es una palabra muy... tiene su... su cuestión extraña, porque bueno, en México decimos gis, y gis pues viene de el latín, mientras que tiza viene de tizatl, viene del náhuatl, y es una, y lo hemos perdido nosotros, y lo usan más en España que nosotros mismos, cuando la palabra tiza, tizatl, viene de el náhuatl, y nosotros adoptamos la palabra gis, que es la romana, y se nos olvidó la palabra náhuatl, que es tizatl. Bueno, así son las cosas, y bueno, pues viene un poco el comentario, ya que surge la palabra en el poema. Vamos a hablar un poco de cine para gourmets, de cine y jazz. Vamos a hablar un poco más de Günter Grass, pero también vamos a tener más música. Esto se llama Joshua Fitt, The Battle of Jericho. El señor Coleman Hawkins, su sax, su jazz, su maestría aquí en El Perseguidor. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Así es, estamos en Nuestra Voz Radio. Esto se llamó Joshua Fit, The Battle of Jericho, con el señor Coleman Hawkins. Vamos a hablar un poco del cine y del jazz, dos de las grandes expresiones artísticas del siglo XX. Nacieron con el siglo y balbucearon sus primeras palabras casi al unísono. No es casualidad que la primera película sonora de la historia del séptimo arte se titulara precisamente The Jazz Singer, o El Cantor de Jazz, allá por 1927. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX y sigue vivito y coleando en este siglo XXI. La palabra jazz, referida al género musical, aparece escrita por primera vez el 6 de marzo de 1913, hace ya más de 100 años, en el periódico San Francisco Bulletin, cuando al reseñar el tipo de música ejecutada por una orquesta del ejército, señaló que sus integrantes entrenaban a ritmo de ragtime y jazz. En esos primeros años, la forma del nombre oscila entre jazz con una Z, jazz con una S, jazz con dos S, jazz con S y con Z, o jax con S, C y Z. Y según Walter Kingsley, colaborador del New York Sun, el término es de origen africano, común en la costa del oro africana y en las tierras del interior. No obstante, puede que fuese un término originario del minstrel o del vodevil, o incluso del mundo árabe. Varios autores han subrayado también su relación con el acto sexual en el argot norteamericano. El primer disco en el que apareció la palabra jazz como definidora de la música en el contenida lo grabó la Original Dixieland Band en enero de 1917 en Nueva York. Durante ese año, además, se popularizaría el término, que probablemente había sido ya de uso común en la lengua oral entre 1913 y 1915. El concepto. ¿Cuál es el concepto del jazz? El jazz se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de la lectura fiel de una partitura, a pesar de que muchos músicos de jazz dominen el lenguaje musical. La base de la interpretación y el estilo jazzístico es la improvisación. En cualquier caso, exceptuando el free jazz o algunas jam sessions, donde suele suceder que no se trabaje sobre ningún tema ya conocido, improvisar significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución sobre una determinada estructura armónica, ya sea en público o en un estudio de grabación. La melodía funciona como tema principal e idea para desarrollar una posible interpretación. En ese sentido, la música de jazz se centra más en el intérprete que en el compositor. La improvisación diferencia de forma primordial al jazz y otros estilos musicales de la tradición musical occidental, como la música clásica europea. De este modo, el jazz recupera en la música occidental la improvisación como esencia musical, como existe en la mayor parte de las tradiciones musicales de origen europeo, no europeo, especialmente en los ritmos africanos, con predominio del uso de síncopas y de determinadas formaciones orquestales. En cuanto a su repercusión pública, la subordinación de la melodía, el factor más valorado, por ejemplo, en la música pop, a la libertad creativa del artista, ha alejado históricamente al jazz de una presencia comercial masiva. El patrón subyacente sobre el que se delinean melodías sincopadas y figuras rítmicas es metronómico, y la organización armónica tonal emplea frecuentemente la escala del blues con fines melódicos. Son recursos habituales las blue notes, síncopas, ritmos múltiples, vibratos y glissandos. El formato de los temas del jazz es en la mayoría de las interpretaciones el del blues y el de la canción popular. El jazz es habitualmente interpretado por formaciones en las que se destaca un instrumento solista acompañado de una sección rítmica. Puede ser una batería, un contrabajo, bajo eléctrico y algún instrumento armónico como el piano, el banjo o la guitarra. Las formaciones pueden ser muy variables, desde solistas sin acompañamiento, tríos, cuartetos o quintetos, hasta las grandes big bands en las que la improvisación juega un papel secundario. Recordamos a una de las big bands, pues por supuesto la del maestro Glenn Miller, que pues sigue desaparecido. Desapareció a bordo de un avión allá durante la Guerra Mundial, parece que se cayó, pero pues nunca fueron recuperados los restos. Además, era un viaje no muy largo, iban de Inglaterra a Francia, nada más a cruzar el Canal de la Mancha, y pues por ahí quedó el avión de Glenn Miller, nunca fue recuperado. La libertad interpretativa, que es definitoria del jazz, ha llevado al uso de un término histórico, swing, como sinónimo de una determinada calidad rítmica que es percibida de una forma completamente subjetiva. Los instrumentos de la sección rítmica adaptan las figuras de sus improvisaciones o acompañamientos de acuerdo al tiempo elegido para la interpretación. Al ser variable y subjetivo, no existe consenso sobre la notación correcta del swing y se suele aceptar escrito en corcheas. Esto es algo de la historia básica del jazz. Nace junto con el cine a principios del siglo XX y van creciendo al unísono estas dos grandes manifestaciones artísticas de la humanidad y sobre todo características del siglo XX, el siglo en el que nacimos, pues la mayoría de los que estamos aquí. Vámonos con más música. Esto se llama All the Things You Are, Todas las Cosas que Eres. Coleman Hawkins con su gran saxofón. Estás en El Perseguidor, NBR. Thank you. Esto se llamó All the Things You Are con el maestro Coleman Hawkins. Estamos hablando un poco de la historia del jazz, algo de los orígenes. Para 1808, el tráfico de esclavos había llevado a Estados Unidos más de 500,000 de africanos, principalmente de la costa occidental, que llevaron consigo sus tradiciones musicales. Estos esclavos organizaban bailes los domingos en Congo Square, en la ciudad de Nueva Orleans. La música africana era muy habitual, tanto para el trabajo como para los ritos, y dio lugar a las work songs, a las canciones del trabajo y a las field hollers. La tradición africana hace uso de una melodía lineal y una pauta de diálogo, pero carecía del concepto europeo de armonía. Los ritmos reflejaban las pautas africanas y usaban las escalas pentatónicas, dando lugar a las blue notes en el blues y en el jazz. A principios del siglo XIX fue aumentando el número de músicos negros que habían aprendido a tocar instrumentos europeos, especialmente el violín, el cual era utilizado para parodiar la música de baile europea en sus bailes cakewalk. A su vez, los americanos de origen europeo realizaban los llamados minstrel show, en los que actores con la cara pintada de negro popularizaron esa música, combinando las sincopadas con el acompañamiento armónico europeo. De hecho, The Jazz Singer, con Al Jolson, precisamente aparece con la cara pintada de negro, las famosas blackface, como les llamaban. Luis Moreau Gottschalk adaptó esa música con melodías sudamericanas, caribeñas y de otras tendencias como música de salón. Otra influencia vino de los esclavos negros, que habían aprendido la del estilo armónico de los himnos y lo incorporaron a su propia música a través de los espirituales. ¿Qué pasó de 1890 a 1910? Pues surge el ragtime. La abolición de la esclavitud permitió nuevas oportunidades de educación a los liberados afroamericanos, aunque una estricta segregación limitaba las oportunidades de empleo de la mayoría de los negros. Sin embargo, estos fueron capaces de encontrar trabajo en el espectáculo. Los músicos negros proporcionaban espectáculo a través de bailes, minstrel shows y vodevil, lo que propició la formación de múltiples bandas. Los pianistas negros tocaban en bares, clubes, burdeles, desarrollando el ragtime. El ragtime se publicó en partituras, popularizado por músicos afroamericanos como Ernest Hogan, cuyas canciones se publicaron en 1895. Dos años más tarde, Bess Osman grabó un popurrí de estas canciones con un banjo. Es el ragtime medley, o el popurrí del ragtime. También en 1897, el compositor blanco William H. Krell publicó su Mississippi Rag, la primera pieza de rag escrita para piano, y Tom Turpin publicó Harlem Raga, que fue el primer rag publicado por un afroamericano. El pianista con formación clásica Scott Joplin produjo sus original rags al año siguiente. En 1899 obtuvo un gran éxito internacional con Maple Leaf Rag. Scott Joplin escribió numerosos rags muy populares, incluyendo The Entertainer, combinando síncopas, figuras de banjo y algunas veces llamada y respuesta, lo que permitió el desarrollo del lenguaje del rag y que este fuera incorporado por compositores clásicos, incluyendo a Claude Debussy e Igor Stravinsky. De hecho, el ragtime se utiliza como música de fondo de la película El Golpe, si ustedes la recuerdan, estelarizada por el señor Paul Newman y por el señor Paul Newman y Robert Redford. Y bueno, a pesar de que es una película ambientada en los años 30, tiene como música de fondo el ragtime, que no era la música de esos años. Como estamos viendo, el ragtime es anterior, pero quedó muy bien para la película. Y pues realmente, ¿quién se da cuenta que el ragtime no era de los años 30, sino de unos años anteriores, ¿no? Y bueno, precisamente con música de Scott Joplin, música de Marvin Hamlisch, musicalizan El Golpe de Sting, esta excelente película, ya decía yo, con dos grandes del cine, el señor Paul Newman y el señor Robert Redford. Pues algo más de la historia del jazz esta noche aquí en El Perseguidor. Scott Joplin, uno de los grandes, grandes de las primeras épocas del jazz, con su ragtime. Seguiremos platicando de esto, pero también seguiremos con la música. Esto se llama One Note Samba, la samba de una sola nota. El señor Coleman Hawkins, estás en El Perseguidor, NBR. ¶¶ Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Algo sabrosón, algo de samba, One Note Samba, con el sax del maestro Coleman Hawkins, en El Perseguidor NBR. Continuamos con algo de la historia del jazz. Ahora, pues bueno, luego del ragtime viene la música de Nueva Orleans, el llamado Dixieland. La música de Nueva Orleans tuvo un efecto muy profundo en la creación del jazz. Muchos de los pioneros del jazz tocaron en bares y burdeles del distrito de las luces rojas, el de las proximidades de Basing Street, llamado Storyville. Además, numerosas bandas tocaban en espléndidos funerales organizados por la comunidad afroamericana. Los instrumentos utilizados por estas bandas y orquestas de baile llegaron a ser los instrumentos básicos del jazz. Instrumentos de metal y madera afinados en la escala europea de 12 tonos y tambores. Pequeñas bandas de músicos negros autodidactas, muchos de los cuales provenían de la tradición del funeral procesión de Nueva Orleans, tuvieron un papel fundamental en la expansión del jazz primitivo, viajando a través de las comunidades negras del sur profundo desde 1914. Los músicos mestizos y afroamericanos que actuaban en vodeviles llevaron el jazz a las ciudades del norte y el oeste. Al cornetista Buddy Bolden se le considera el primer hombre que hizo jazz. Tocaba en Nueva Orleans en torno al año 1900. No se conserva ninguna grabación de Bolden, pero su canción Buddy Bolden Blues ha sido grabada por multitud de músicos. Hacia 1907 se volvió loco y pasó el resto de su vida en una institución mental, en la casa de la risa común, en el manicure, como se le conoce popularmente. El pianista mestizo Jelly Roll Morton comenzó su carrera en Storyville. Desde 1904 viajó con espectáculos de vodevil por las ciudades del sur e incluso tocó en Chicago y Nueva York. Su Jelly Roll Blues, que compuso en torno a 1905, fue impreso en 1915 como el primer arreglo de jazz, introduciendo más músicos en el estilo de Nueva Orleans. En el noreste de los Estados Unidos, un estilo caliente de tocar el ragtime se estaba desarrollando, principalmente por la orquesta de James Reese Europe en el Clef Club. Algo más de Dixieland, algo más de la música de Nueva Orleans en los orígenes del jazz, platicando sobre esto aquí en El Perseguidor NBR. Vamos a darle la música, How High the Moon. Este es un clasiquísimo del maestro Coleman Hawkins y del jazz en particular. Vámonos, estás en www.nuestravozradio.org. Esto es El Perseguidor. Thank you. pueblo organizado. Esta fue una versión libre de How High the Moon. Seguramente si ustedes vivieron en la época del disco, la señora Gloria Gaynor hizo una versión disco de esta canción, How High the Moon. Bueno, esta es la versión original con el maestro Coleman Hawkins. Ya casi estamos terminando, Hawkins, estamos terminando nuestro programa. Déjenme platicarles un poco más del maestro Günter Grass, premio Nobel de Literatura, que acaba de fallecer esta semana allá en Alemania, en la ciudad de Lübeck. Hijo de Willy Grass, un protestante alemán, y de Helene Grass, una católica de origen polaco. El futuro escritor creció como católico. Sus padres tenían una bodega junto a un departamento en Danzig. Tuvo una hermana nacida en 1930, estudió dibujo y escultura de 1948 a 1956. Günter Grass ha sido un escritor capital en la vida literaria y civil tras la Segunda Guerra en Alemania y en Europa. Escribió de muy diversos modos sobre la historia de su país de mediados del siglo XX, con tres novelas iniciales: El tambor de hojalata, que ya mencionamos, en 1959, El gato y el ratón, de 1961, y Años de perro, de 1963. Tuvo notable participación en el grupo 47 de escritores alemanes, que se reunía dos veces al año. Era un colectivo de jóvenes autores, luego destacadísimos, que leían fragmentos inéditos y se enfrentaban a la crítica de sus colegas. Los organizadores enviaban tarjetas cíclicamente a personas muy dispares, ajenas al grupo. Estas reuniones del grupo 47 dieron voz, incluso finalmente en Europa, a una nueva generación de escritores. Por otra parte, Günter Grass tuvo una activa participación política en toda su vida. Criticó con dureza la represión de obreros en la Alemania del Este a comienzos de los años 50, en un ensayo titulado Los plebeyos ensayan la revolución. De hecho, se mantuvo siempre muy cercano al Partido Socialdemócrata y ayudó, entre otros, a Willy Brandt en sus campañas, que fue decisiva para el cambio alemán. En 1990, su breve ensayo sobre los campos, Escribir después de Auschwitz, fue muy comentado. Además, se opuso, tras la caída del muro, a una reunificación apresurada e invasiva con la antigua República Democrática Alemana. También la vida de Günter Grass tuvo polémica. Es posible que por todo ello, antes y después de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1999, haya sido atacado de diversas maneras, e incluso que una vez decidiese irse de Alemania, vivió casi un año en la India. Fue especialmente polémico el pasaje de su vida que relató en su autobiografía de 2007, Pelando la cebolla, en donde relata su infancia, su vida como soldado, sus inicios como escritor y su relación con el Papa Benedicto XVI, quien asimismo fue prisionero de guerra en Bad Aibling, en Baviera. Esta obra difundió otra pretendida novedad, avanzada por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, que a los 17 años perteneció a las Waffen-SS, esto es, que se contó entre los soldados casi 1 millón que reclutó al final la SS, la Schutzstaffel, o Cuerpo de Protección. Se conocía más que en 1944, estuvo unos meses en el ejército como auxiliar de artillería y que sirvió en la milicia, pero no que los batallones organizados para la guerra por los nazis lo hubiesen reclutado como soldado, perdón, aún en edad escolar. Grass señaló que su ingreso en las Waffen-SS no fue premeditado, ya que se había presentado voluntario para servir en submarinos y fue destinado a Dresde, donde sirvió en la 10ª División Panzer. Grass solo sirvió en esos batallones unos meses cuando tenía 17 años, por lo que ha sido defendido, entre muchos otros, por Volker Schlöndorff, por Salman Rushdie, por su traductor Miguel Sainz o incluso por Mario Vargas Llosa. Algo de la polémica de la vida de Günter Grass, con una obra realmente impresionante, sobre todo su extensa novela El tambor de hojalata, sobre la Alemania de su infancia. El pequeño Oscar, Die Blechtrommel, es su más grande obra literaria. Descanse en paz el maestro Günter Grass, fallecido a los 87 años de edad en Alemania esta semana. Vamos a finalizar con otro de sus poemas. Esto se llama En el huevo. Vivimos en un huevo. Hemos cubierto su interior de dibujos obscenos. y garrapateado los nombres de nuestros enemigos. Nos están incubando. Quienquiera que nos incube, incuba también nuestro lápiz. Cuando rompamos la cáscara un día, nos haremos una idea enseguida de quién nos incuba. Suponemos que nos incuban, nos imaginamos un ave bonachona y escribimos trabajos escolares sobre colores y raza de la gallina que nos incuba. ¿Cuándo romperemos la cáscara? Nuestros profetas del interior del huevo discuten por un sueldo medianejo sobre el periodo de incubación. Suponen un día X. Por aburrimiento y necesidad auténtica hemos inventado las incubadoras. Nos preocupa mucho nuestra descendencia en el huevo. Con gusto recomendaríamos nuestra patente a quien nos guarda. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Pollitos seniles, embriones que saben idiomas, hablan el día entero y todavía discuten sus sueños. ¿Y si no nos incubaran? ¿Si nunca se hiciera un agujero en esta cáscara? ¿Si nuestro horizonte fuera solo el horizonte de nuestros garabatos y no dejara de serlo? Confiamos en que nos incuban. Aunque si hablamos solo de incubaciones, hay que temer también que alguien fuera de nuestra cáscara sienta hambre y nos eche a la sartén, sazonándonos con sal. ¿Qué haremos entonces, mis hermanos, de dentro del huevo? Algo de la poesía del maestro Günter Grass, a quien hemos recordado esta noche en El Perseguidor, y nos despedimos con este temazo del señor Coleman Hawkins: For you, for me, forevermore. Esto fue El Perseguidor NBR. Yo soy Héctor Cabrera. Gracias por haber estado con nosotros. El cerebro electrónico, como siempre, el maestro Eric Sotelo. Gracias. Sigan con nuestra programación. Pasen un feliz fin de semana. Buenas noches. Thank you. Escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. La fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino.